Hola, ¿cuál es su nombre? Hola, Noama. ¿Cuándo nació? 2509-48, 1948. ¿Y en dónde nació? En Siria, en Halab. ¿A usted quién le enseñó a cocinar? De mi suegra, mi mamá. Y me gustaba, a mí me gusta la cocina. ¿Algún recuerdo que tenga de su mamá y su suegra enseñándole a cocinar? No, ninguno en especial. ¿Usted hoy en día para quién cocina? Para mi esposo, para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, para todos. ¿Algún consejo que le quiera dejar a sus hijas y a sus nietas a la hora de cocinar? Sí, tener paciencia. Los guisados necesitan paciencia y hacerlo con amor. Okay, muchas gracias.